soy el sol, la creación. Yo soy la luna y las estrellas, soy canción. Yo soy la luz. Ahí tenemos escuchando a Freddy La Rosa. Justo él nos acompaña aquí en nuestra cabina para hablar de un evento que se viene ya este viernes 6 de marzo a partir de las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí se realizará el lanzamiento del disco del maestro Freddy La Rosa, de nombre de llamado Hijos de la Luz. Este trabajo presenta al público un estilo único y universal que con influencias de diversas culturas musicales como el jazz, la trova, el folclore y mucho más. ¿Cómo estás, Freddy? Qué gusto que nos puedas acompañar aquí en la cabina. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, la invitación. Y bueno, es un gusto, un orgullo poder regresar acá al Ecuador a presentar este trabajo. Bueno, Freddy, sabemos que eres quiteño, desde hace algún tiempo has viajado a Nueva York. Bueno, y en este mundo tan convulsionado que estamos viviendo en estas épocas, pues usted nos trae la sanación a través de la música. Justamente, justamente. Desde hace muchos años yo veo a la música como un medio mucho más que de entretenimiento, ¿no? Pienso que la música y la vibración con la que viene la música tiene la potestad, tiene la fuerza de sanar nuestro corazón, de sanar a la gente, de sanar nuestra psique, nuestra mentalidad. Ahora, ¿cómo nace esa conceptualización? Creo que desde mi propia búsqueda de sanación, ¿no? Creo que todos, de cierta manera, en la vida hemos sido afectados por una u otra cosa, traumas, esto otro, el mismo mundo alrededor nuestro de alguna manera nos afecta. Y pues buscando quizás soluciones, quizás buscando respuestas a ciertas preguntas que yo tenía, vengo encontrando cada vez más algo que yo necesitaba. Efectivamente, pues en ese encuentro que usted nos manifiesta, pues nace este tema que estábamos acabando de escuchar, donde el ser humano es luz, es vida, es salud, es todo. Es así. Pues yo había leído un libro de el maestro Nisar Gardatta Maharaj que se llama Yo Soy Eso. Y cuando leí este libro fue que me llegó esa inspiración de esta canción. Que cuando nosotros removemos todas las etiquetas que nos ponemos al día a día, realmente lo único que queda es el yo soy. Y eso se funde con el todo, se funde con lo infinito de Dios, ¿no? Entonces, esa fue una realización para mí, que luego se convirtió en esa canción, para poder recordarme esas cosas. ¿Usted realiza las canciones, las musicaliza? ¿Cómo es el proceso? Sí, pues mi productor Ricardo Angarita, él es un productor colombiano de Barranquilla. Empezamos este proyecto como realmente una cosa de divertirnos, de crear música y hacer algo, ¿no? Eventualmente se fue creando un concepto y fueron saliendo las canciones. Yo compuse la mayoría de las canciones en todo su aspecto, soy muy multiinstrumentalista, entonces todos los instrumentos que ustedes escuchan en el álbum son grabados por mí y producidos por Ricardo. Entonces un trabajo de dos muñecos, como dicen, nos sentamos a hacer música y salió esto. ¿Hizo música aquí en el Ecuador antes? Desde muy muchacho, sí, empecé mi trayectoria acá, jovencito, mi familia es de todos de familia musical, artística. ¿Al oído o en conservatorio? Al oído, sí, el maestro Silvio Rodríguez fue mi inspiración desde el principio, yo tocaba los cassettes en casa y ponía pausa y repetía hasta sacar sus canciones. Y ahí me empecé pues a enamorar de esto, de la música, y desde ahí ha sido, desde ahí ha sido el motor de mi camino, de mi vida. ¿Tiene influencia tu música entonces de Silvio Rodríguez? De mucho, sí, muchísimo. Silvio Rodríguez, el folclore andino también ha sido gran parte de mi inspiración musical. Y pues también al haber vivido en Estados Unidos, tiene muchos aires también de cosas como el hip hop, el jazz. Y así vamos fusionando, creo que la música es universal, entonces en ese sentido quise traer y plasmar algo que no sea como que de un solo lugar, pero que tenga esos aires de todo el mundo. Bueno, siempre decimos que acá los estudios de la radio comparten estos proyectos que son motivadores, entonces significa que a veces no siempre hay que esperar que nos lleguen los recursos económicos para poderlo hacer, hay que motivarse y buscar esas esperanzas en otras personas para poder desarrollar este proyecto. Y en el caso suyo, ¿cómo ha sido hacerlo? Esto ha sido completamente independiente, el lanzamiento de este álbum. Claro que mucha gente nos ha apoyado, muchos, se podría decir, fans y amigos de nosotros que han estado ahí, que ven el proceso, que creen en esto y que también han hecho posible esta gira, que empezamos, realmente la gira empezó en Colombia el mes pasado y estuvimos por el norte de Colombia compartiendo ya este álbum, el cual fue un gran éxito y hubieron muchos puentes que se crearon. Pero como te decía, todo es independiente, nosotros nos autofinanciamos desde la creación del álbum hasta este tour y pues seguimos adelante, como dices, ¿no? Con esa perseverancia cuando uno quiere hacer las cosas. ¿Qué necesita Freddy La Rosa de los ecuatorianos en este momento? Primero, que nos acompañen el viernes en el lanzamiento, que es el 6 de marzo, va a ser en el aula Benjamín Carrión, de aquí de la Casa de la Cultura. Pero más allá de eso, me encantaría que la gente se tome un tiempo de escuchar este disco, que lo escuchen de principio a fin y que se dejen llevar por la experiencia que es el disco, no solo una canción, sino que sientan todo ese proceso de sanación que ha sido el disco. Y pues que lo compartan con sus amigos, con su gente. Creo que desde ahí viene, ¿no? De difundir, de compartir entre nosotros, y poco a poco uno va llegando. Sé que es un género por ahí no tan fuertemente promocionado, no tan conocido incluso, pero planteamos y proponemos algo muy fresco y muy nuevo y muy bueno para el alma. Yo lo llamo música para el alma y eso se refleja en lo que estamos haciendo. Hemos ¿dónde puede encontrar el CD la gente? Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, Tidal, YouTube Music, está en todos lados. El álbum se llama Children of the Light, que vendría a ser Hijos de la Luz. Originalmente está escrito en inglés. El álbum tiene canciones en inglés y en español y también instrumentales. Pero sí, lo pueden encontrar en todas las mayores plataformas, como La Rosa, que vendría a ser LARROSA, una sola palabra. La Rosa, unida. La Rosa, como diríamos. Ahora, Freddy. Esto nos dice usted, está disponible en todas las plataformas para que la gente pueda buscarle a Freddy La Rosa y poder disfrutar de este proyecto de sanación en los diferentes géneros musicales. ¿Habrá de forma física o no hay física? Tengo CDs físicos. También hay física. Sí, si la gente quiere algo físico, ¿dónde va? Pueden enviarme un email, larosaband@gmail.com. Lo mismo, La Rosa, el apellido, LARROSA, band, BAND, a gmail.com, y pues ahí nosotros coordinamos para poder enviar los discos. Como yo vivo fuera del país, es mejor a veces por mail, no tengo una dirección fija aquí, entonces la gente me puede comunicar directamente por mail y yo soy muy contento de enviarles su disco, que está bien bonito. Además, tenemos un arte hecho también por otro artista ecuatoriano magnífico, se llama Sebastián Palacios. Y pues él hizo la tapa del álbum y todo el arte que conlleva este disco, ¿no? ¿Las próximas proyecciones de Freddy después de hacer este recorrido por Ecuador? Bueno, tenemos ahora la oportunidad de ir para Bolivia y esencialmente quisiera llegar hasta Montevideo con este proyecto, cruzar el resto de Sudamérica. Pero por el momento Bolivia es lo que vamos a enfocarnos y pues ahora el presente aquí en Ecuador. Pero seguiremos en eso y para finales de mayo yo estaré de regreso ya en Estados Unidos, empezando a trabajar pues en la siguiente etapa del proyecto, que vendría a ser el segundo álbum y también el tour por la parte norte de Estados Unidos. ¿Qué contendrá ese segundo álbum? Viene con más medicina, con medicina mucho más poderosa. También todo este proceso viene de trabajar con medicinas ancestrales de aquí, de nuestras Amazonas y de nuestras tierras, ¿no? Entonces, mientras voy trabajando yo mi proceso también, van saliendo cosas nuevas y eso es como, parece un sinfín, ¿no? Mientras uno está abierto a recibir esas bendiciones, pues estamos aquí para transmutar, para ser eso como alquimistas, ¿no? Atraer esa energía y luego convertirla en luz. ¿Tiene costo la entrada de este evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura? El valor será de $11, si es que se compran el disquito, pagan 20 por todo, se llevan el disco y la entrada esa noche. También tendremos camisetas y todo ese merchandise para que cualquier cosa, cualquier recuerdito que se quieran llevar lo van a poder encontrar. Ahora, Los Hijos de la Luz tendrá parte 1 y parte 2. Bueno, el siguiente álbum, todavía no le he definido el nombre, pero sí vendrá desde ese espacio de luz y de medicina, ¿no? De autorreflexión y de sanación en general, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones, por ejemplo, de las personas con las cuales usted recibe o comparte estos conocimientos, pues, al escuchar esta producción discográfica? Sabe que ha sido muy, muy buena, muy positiva. El lanzamiento oficial lo hicimos originalmente en Nueva York, en una galería de arte africana que se llama Isira, y tuvimos una acogida espectacular en Nueva York, que además de que la gente por ahí no entiende muchas veces las letras de lo que estamos hablando, pero sienten la vibración, sienten la intención de la que con la que uno viene. Entonces, dentro de eso ha sido muy lindo ver cómo gente que por ahí ni habla el idioma lo recibe con el corazón abierto y ahora pues estamos aquí gracias a ellos que han apoyado este proyecto. Es muy saludable entonces presentar esta nueva propuesta discográfica. Claro, y se lo hace con mucho amor, lo ofrendamos, ¿no? Lo ofrendamos a la gente para que lo reciba, para que esto de alguna manera a mí me ha ayudado mucho a sanar y que así sea para otros. Bueno, pues entonces, Freddy, la invitación para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda ponerse en contacto con los Hijos de la Luz. Muchas gracias, pues están todos invitados este viernes 6 de marzo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. A partir de las 7 de la noche estaremos presentando el disco Hijos de la Luz, Children of the Light. Ha sido un gusto, muchísimas gracias. Bueno, nos están pidiendo un poquito más de información. Ajá. Vamos a ver qué pasa. ¿Este concierto solamente se lo va a desarrollar aquí en Ecuador o lo van a desarrollar también en otras provincias? Todavía estamos cuadrando fechas, pero sí creo que vamos a estar por Manta, en la provincia de Manabí. Creo que tenemos algunas otras presentaciones en Esmeraldas, que yo en mis redes sociales también iré posteando apenas se vayan confirmando. En las redes sociales lo encontramos también como Freddy La Rosa. Como Freddy La Rosa o La Rosa, mi página artística, pero Freddy La Rosa también. Una vez que se recorra pues las diferentes provincias, de inmediato irá a Bolivia y de Bolivia a Argentina. Argentina. Y de Argentina a Uruguay. Argentina a Uruguay. Sí, después para Nueva York otra vez. Bueno, ¿y cómo preparan ustedes este recorrido, estas agendas por los diferentes países? Viene mucho de hacer contacto con la gente, de crear puentes, ¿no? Entonces, gracias a que yo vivo en un lugar tan cosmopolita, tan lleno de mucha gente en Nueva York, ha sido una gran oportunidad de ahí para conocer gente de todo el mundo. Y dentro de ese espacio, pues mucha gente que he conocido, que está en el medio, que nos ha abierto las puertas, que nos están dando esta oportunidad de venir y promocionarnos en distintos lugares del mundo. ¿Qué instrumentos nomás toca usted? Mi instrumento principal es la guitarra, pero toco percusión, toco vientos andinos, me gusta mucho el bajo. Básicamente se podría decir que lo que me pongan en la mano le sacamos sonido. Ahora, después de esa experiencia, ¿qué transforma pues en la mente, en el corazón de los seres humanos, pues el pasar por todos estos instrumentos? Perdóneme. Que decía que al tocar cada uno de estos instrumentos, ¿qué hace con el cuerpo, con la persona, con el ser humano el hacerlo? Claro, creo que cada instrumento trae su vibración, ¿no? Y como que cuenta historias. Me gusta mucho, por ejemplo, el djembe africano, que es un tambor ancestral, que lo llevo mucho yo en mi música, está muy parte del álbum, que habla. Yo siento que son como nuestros ancestros que hablan a través de estos instrumentos y que si uno está abierto a recibir esa información, hay muchas, muchas cosas bellas que nos cuentan nuestros ancestros a través de estos instrumentos. Bueno, Freddy, queremos agradecerte por tu participación aquí en el Noticiario Zona Cultura. Les deseamos mucho éxito. Ya saben, vengan hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. El 6 de marzo se estará presentando esta nueva producción discográfica. Y además, pues, ponerse en contacto, como les habíamos dicho, con los Hijos de la Luz. Nos vamos a despedir con parte de uno de los temas y, bueno, pues, luego nos iremos a pausa y recibiremos a nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias.